¿Qué significa liquidar? Liquidar significa dos cosas. Una, desaparecerlo ya, no sé si este año o para el año que viene. Es decir, evitarlo absolutamente o trasladarlo para el año que viene, que es una forma también de desaparecerlo. Sí, hay un plan para liquidar. Y es decir, cuando ellos dicen que no va y se regodean diciendo por qué no va y tal, es porque tienen el plan en la mano y lo están ejecutando paso por paso. Entonces, ¿qué es lo que está planteado para la Mesa de la Unidad y para el pueblo venezolano? Primero, la Mesa de la Unidad ha hecho un trabajo tremendo, pero no es suficiente para lograr doblarle el brazo al gobierno. O sea, sola la Mesa de la Unidad no le va a poder imponer al gobierno los términos para que se dé el referéndum revocatorio este año. Necesita apoyos. Apoyos que hasta ahora no han llegado. Hemos estado todo el año hablando de eso, de la necesidad de que el pueblo se manifieste y tal, y hasta ahora no se ha logrado de una manera significativa. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno liquida el referéndum revocatorio? Bueno, se va a enfrentar a un pueblo que no tiene salida. Le están cerrando todas las salidas institucionales al pueblo venezolano.